dicen que somos jóvenes para amar tú y yo. Que no debemos pensar en el amor, pero ya te tengo. Pero ya te tengo. Ya te tengo. Dirán que es una insensatez, que ya tendremos tiempo de querer. Que aún es hora de comprender el valor de un beso. Pero ya te tengo. Ya te tengo. Y te quiero sin pensar si hago bien o hacemos mal. Y solo sé que sin ti perdido estoy, perdido estoy. Terminemos ya, que por favor dejemos de soñar. No saben que nada alcanzarán con sus consejos, porque yo a ti. Pero ya te tengo. Ya te tengo. Que te amo solo a ti. Ven, verás que te amo a ti. Ven a mí y verás. Ven, verás que te amo a ti. Yo solo a ti. Ya te tengo, ya te tengo.